Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se volviere sosa, ¿con qué se la salará? Para nada vale, sino ya para ser tirada fuera y ser hollada de los hombres. La Iglesia Católica será la Iglesia en la que la gran división va a comenzar. Desde dentro de la Iglesia Católica está ya obrando la gran apostasía, que significa el alejamiento de cualquier verdad, el abandono de la ley de Dios. Abrirse totalmente al mundo y levantar una nueva iglesia que sea la iglesia del anticristo para dar culto a un hombre sin que sea Dios. Y son muchos dentro de la jerarquía que están en la duda, en el temor, en el miedo, y que por esas dudas, por esos temores, están desgarrados. La Iglesia de Cristo es la unión con Cristo, el cuerpo místico de Cristo, la unión de cada alma con Cristo. La Iglesia de Cristo no es la unión de los hombres. Las almas en la Iglesia de Cristo tienen que obedecer a Cristo, que es obedecer la verdad. Las almas en la Iglesia de Cristo no tienen que obedecer la mente de los hombres. Es en la obediencia a la verdad cómo se levanta la Iglesia Católica. La Iglesia que Cristo ha fundado en Pedro, la obediencia a la verdad. El gran problema de la generación actual es entender qué cosa es la verdad. Muchos católicos no tienen ni idea de lo que es la verdad. La verdad es una persona divina, es Cristo. Se está en la iglesia para obedecer a Cristo. Cristo ha puesto en su iglesia una autoridad humana, la cual tiene un poder divino. Tiene el poder de gobernar en la verdad a los fieles, tiene el poder de llevar a los fieles por el camino de la verdad, que es el camino de la salvación del alma y de la santificación del alma, y tiene el camino de enseñar la verdad, el poder de gobernar, el poder de enseñar, el poder de santificar. Si la jerarquía en la iglesia, que es la autoridad en la iglesia, no gobierna en la verdad, no enseña la verdad, no lleva por el camino de la verdad, entonces los fieles están obligados a no seguir a esa jerarquía para permanecer en la iglesia de Cristo. Se permanece en la iglesia de Cristo obedeciendo la verdad. Cuando una jerarquía me gobierna en la mentira, me enseña la mentira, me lleva por el camino de la condenación. No hay que salir de la iglesia, no hay que aceptar las falsedades de esa jerarquía, no hay que aceptar el gobierno de esa jerarquía, ni la doctrina que enseña, ni hay que imitar sus obras en la iglesia. Hay que seguir estando unido a Cristo, y por tanto esto es lo más difícil. Porque esa unión con Cristo supone enfrentarse a una jerarquía que gobierna en la mentira, que enseña la mentira y que lleva por el camino de condenación, haciendo muchas obras que son sacrilegios, que son herejías. Mucho de esto ha estado presente en estos 50 años, y ahora mismo, después de 5 años de gobierno de un falso papa, es cuando más se ve. La Iglesia Católica es la iglesia en la que se va a dar la gran división. Esa gran división se da en la élite de la iglesia, es decir, en la jerarquía, que es la autoridad. Y si la jerarquía está dividida, también los fieles, el cuerpo, está dividido. Ahora hay una jerarquía que está usurpando el gobierno de la iglesia, pues es una falsa jerarquía, una jerarquía infiltrada desde hace mucho tiempo para destruir la iglesia, y que está llevando a todo el mundo hacia las falsedades, hacia los errores, hacia el cisma. Están engañando a todo el mundo. Y cada día se esfuerzan por seguir engañando y manipulando, sobre todo a los católicos. Estamos ya en la gran división y empiezan a ser considerados herejes los que dicen la verdad, los que dan testimonio de la verdad, los que obran la verdad, los que siguen el dogma. Y son sus compañeros de religión, son sus compañeros de la jerarquía, entre la jerarquía, los acusadores. Ya no es el mundo el que se opone a la verdad, el que se opone a la jerarquía, el que se opone a la iglesia. Son los mismos miembros de la Iglesia Católica, son los mismos religiosos, son los mismos sacerdotes, obispos, los que acusan a los que cumplen el dogma, a los que obran la verdad, a los que enseñan la verdad en la Iglesia Católica, los acusadores de herejía. El enemigo está dentro de la casa. Es la gran división. Es el gran cisma que ya ha comenzado. Todo aquel que diga una palabra en contra de ese falso papa, se lo comen. Es dentro de la Iglesia Católica donde el hermano combate contra el hermano, la hermana contra la hermana, el padre contra el hijo, los hijos contra sus padres. hasta que se vaya a producir dos soldados bien enfrentados, bien delimitados. Es una guerra para defender la palabra de Dios. Es una guerra para defender la verdad, que es Cristo. Es una guerra para dar testimonio de Cristo ante todos los hombres, ante la Iglesia y ante el mundo. Porque si quieres ser de la Iglesia de Cristo, tienes que dar la verdad. Tienes que dar testimonio de Cristo. Tienes que enseñar la verdad. Tienes que obedecer la verdad. Tienes que obrar la verdad. ¿Qué es lo que la gente no hace en la práctica de su vida? La jerarquía lleva 5 años callando, porque no quiere perder el plato de lentejas, y no por otra cosa. Les importa muy poco Cristo y la Iglesia de Cristo. Les interesa mucho acomodarse a las circunstancias de la vida y esperar, como hacen muchos, a que este Papa se vaya y que venga otro y que resuelva la cuestión. Cuando la gente se acomoda a la vida, entonces la gente ya no lucha por defender la palabra de Dios. Ya no le interesa la verdad. Ya no le interesa Cristo. Y así hay muchísimos católicos que son católicos de silla. Son católicos de computador, del internet, se pasean por las redes sociales, dejan sus comentarios sobre lo que pasa en la iglesia, critican a unos, critican a otros, pretenden tener la razón sobre todas las cosas, pretenden conocer la teología para dar sus conocimientos a los hombres, pero no son capaces de defender la palabra de Dios. No son capaces de defender a Cristo. Critican a ese falso papa, pero después lo tienen como su papa. Lo critican y después esperan que otro papa venga a resolver la iglesia. Y cada día lo critican y cada día sacan a relucir lo que ha dicho o lo que no ha dicho, lo que obra, lo que no obra. Cada día le dan publicidad a ese falso papa y se quejan todos los días de lo mal que lo haces y no paran de quejarse, pero no defienden la verdad. No defienden la palabra de Dios. Y defender la palabra de Dios en esta iglesia que nos ha tocado vivir significa buscar un refugio. Porque no vas a poder defenderla dentro de las estructuras de la iglesia, ya que están tomadas por los enemigos de Dios, por esa falsa jerarquía. Y tendrás que irte de esas estructuras, que no es irte de la iglesia. Tendrás que dejar las parroquias, las capillas, las asociaciones religiosas, los institutos, los grupos de oración, etc., para seguir defendiendo a Cristo en la iglesia, para seguir dando los sacramentos a la gente que quieran salvarse y quieran santificarse. Mientras permanezcas en esas estructuras, en esas asociaciones, capillas, parroquias, grupos, oraciones, etc., no vas a poder hacer nada para llevar a los fieles a la verdad. Porque te van a imponer una mentira que tienes que predicar, que tienes que obrar. Te imponen la obediencia a la mente de ese falso papa. Tienes que pensar como él piensa, tienes que obrar como él obra. Y si no lo haces, te quitan de en medio. Hay muchos sacerdotes que ven lo que hay, pero callan porque no quieren perder el plato de lentejas. Y eso es un gran mal, porque desde donde están no pueden hacer nada por los fieles. Se están condenando y están condenando a muchos que los siguen. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa, entonces solamente sirve para ser tirada fuera y ser hollada de los hombres. Esta jerarquía que conoce lo que hay en la iglesia actualmente, pero que está obedeciendo a ese falso papa, está comulgando con él, está llevando a todos los demás hacia la condenación, porque no están defendiendo la palabra de Dios, están defendiendo la palabra de un hombre, la obra de un hombre. El fiel no se puede salvar solo, el laico no se puede salvar solo. O te salvas con la jerarquía o te condenas con la jerarquía. Cuando la jerarquía ha perdido los papeles, ha perdido el norte, entonces lleva a todas las almas hacia la condenación. Y las almas no se salvan porque sepan, tengan conocimientos teológicos o tengan una vida más o menos espiritual, hagan oración, recen el rosario o hagan lo que hagan. El alma se salva porque obedece la verdad, obra la verdad. El alma se condena porque desobedece la verdad y por tanto obra la mentira. Eso es la fe. La fe es una obra divina. Obrar la verdad divina, la verdad revelada, la verdad que viene de Dios. Y para obrar la verdad hay que obedecer la verdad. No te salvas porque conozcas toda la teología, o porque hagas oración, o reces el rosario, o hagas lo que hagas en la iglesia. O escribas un blog donde pongas muchas cosas verdaderas. La iglesia la levanta la jerarquía. Si la jerarquía está obedeciendo la mente de un sinvergüenza, entonces los laicos que siguen a esa jerarquía se están condenando sin más. Porque Cristo ha puesto su iglesia en Pedro, en una jerarquía. La jerarquía tiene obligación de obedecer a Cristo. Y los laicos en la iglesia tienen la obligación de obedecer a la jerarquía. Cuando la jerarquía obedece a Cristo. Si la jerarquía no obedece a Cristo, el laico tiene obligación de obedecer solamente a Cristo, ya no a la jerarquía, para seguir siendo iglesia, para seguir estando en la iglesia, para poder salvarse. O te salvas con la jerarquía o te condenas con la jerarquía. Si la jerarquía no obedece a Cristo, estás obligado a buscar aquella jerarquía que sí obedece a Cristo para salvarte en la iglesia. Si la jerarquía no obedece a Cristo, el fiel está obligado a no obedecer a esa jerarquía y a buscar la jerarquía que sí obedece a Cristo. Porque no te puedes salvar solo, ni te puedes condenar solo. Por eso, cuando existe un falso papa que gobierna la iglesia, y cuando la jerarquía está comulgando y obedeciendo con ese falso papa, a ese falso papa, hay obligación moral de no seguir a esa jerarquía. Y hay obligación de buscar la jerarquía que siga obedeciendo a Cristo, que siga obedeciendo la verdad. Por eso todos aquellos que siguen continuando llamando a ese falso papa como su papa, están en camino de condenación. Y no importa sus conocimientos teológicos, no importa su rango en la iglesia, si sea cardenal, obispo, sacerdote o religioso, o sea lo que sea. La iglesia es obediencia a la verdad. Y ser iglesia es obedecer la verdad. Y no se puede salvar si no se obedece la verdad. Estar dentro de una iglesia donde no se obedece la verdad, donde no se obra la verdad, es una condenación, es ir en camino de la condenación. Fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación, pero fuera de la iglesia de Cristo. Cristo ha puesto su iglesia en Pedro. Fuera de la iglesia en Pedro no hay salvación. Fuera de la obediencia a la jerarquía no hay salvación. Pero la jerarquía tiene que obedecer a Cristo de forma absoluta. No valen medias tintas. Y para que la jerarquía obedezca a Cristo, tiene que defender la palabra de Dios. Tiene que defender el dogma, el magisterio auténtico, infalible de la iglesia. Tiene que defender las leyes de Dios, ley natural, ley divina, ley de la gracia, ley del Espíritu, defender los sacramentos como Cristo los instituyó, defender la gracia, defender los dones del Espíritu. Y esta defensa supone enfrentarse a la maldad, a la herejía que haya no solamente en el mundo, sino dentro de la propia iglesia. Porque dentro de la iglesia hay mucha gente que le importa un rábano la verdad. Y que está solamente en sus negocios humanos. ¿Cuántos pastores hay que son asalariados? Su parroquia, su capilla, su grupo de oración es un negocio, una empresa, para dar dinero, para conseguir fama en el mundo, para conseguir poder, para escalar puestos en el gobierno. Por eso, para estar en la iglesia de Cristo, la iglesia en Pedro, tienes que saber discernir la jerarquía y qué jerarquía es buena y qué jerarquía es falsa. ¿Cuál es la jerarquía de Dios? ¿Cuál es la jerarquía del demonio? Y esto es fundamental. Y esto es lo que los católicos nunca hacen. Porque creen que todos los sacerdotes son muy santos. Siempre caen en el respeto humano, en ese pecado que condena a mucha gente. Para estar en la iglesia de Cristo tienes que saber discernir espíritus. Tienes que saber enfrentarte a lo que hay, enfrentarte a hombres, enfrentarte a una jerarquía que se viste con ropa de talar, pero que su corazón está muy lejos de la verdad, que te habla con palabras muy bonitas y bien engarzadas, que te presenta una doctrina en un plato bien modelado, en una bandeja de plata, que cuando habla sabe mucha teología, sabe muchos conceptos teológicos, pero que no está en la iglesia para salvar ni una sola alma, ni para santificar a una sola alma. Está en la iglesia para destruirla desde dentro. Hoy día la jerarquía de la iglesia ya no es sal, ya no es luz. Luego ya no se la puede obedecer, no se la puede respetar. Tienes que dejarla y buscar aquella jerarquía que sí sea sal y que sí sea luz. Hay que saber quién es la verdadera jerarquía, hay que saber quién es la falsa jerarquía, hay que saber quién es el Papa legítimo y verdadero de la Iglesia Católica y hay que saber quién es el falso Papa de la nueva Iglesia del Anticristo. Hay que saber estas cosas o para salvarse o para condenarse. Hay muchos que sabiendo que ese hombre es un falso Papa, lo están siguiendo. Porque buscan su condenación. Buscan hacer el mal en este mundo. ¿Quiénes son los hijos de la perdición? Aquellos que siguen haciendo el mal y son impenitentes. Allí están los hijos de la perdición. ¿Qué es Bergoglio? El hijo de la perdición. ¿Quiénes son esa jerarquía que sigue obedeciendo a Bergoglio como su papa? Los hijos de la perdición. Obran el mal y son impenitentes. No se arrepienten por lo que obran. El hijo de la perdición es aquel que hace el mal y es impenitente. No hace penitencia por sus pecados, no repara sus pecados, no se arrepiente de sus pecados. Y esos hijos de la perdición, que son actualmente impenitentes, todavía tienen oportunidad, tienen posibilidad para convertirse y volver a Dios. Porque hasta que no mueran, son todavía libres para elegir, para dar un sí definitivo a Dios o para dar un no definitivo a Dios. Pero hay algunos que ya están condenados en vida. Y esto por su malicia en el pecado, su intención malévola. ¿Cuántos de la jerarquía que actualmente gobierna la Iglesia ya están condenados en vida? Por su intención malévola están ahí para destruirlo todo. Y no van a parar hasta destruirlo todo. En estos tiempos o estás con Cristo o estás con el anticristo, pero no puedes estar con los dos al mismo tiempo.